tú eres la única que entró en mi alma. Aunque yo sé que tú has vivido más emociones, pero lo mío es un idioma diferente. Yo entro en tu vida para siempre, para siempre. Tú eres la única mujer que me conoce, aunque yo sé que no es tan fácil conocerte. Pero descalzo entré despacio en tus secretos, para alegrar tus ojos tristes para siempre. Yo soy tu fuerza. Yo tu energía. Yo, tu compañía para siempre, para siempre, para siempre. Yo soy tu aliento. Yo tu destino. Yo, tu amor eterno para siempre, para siempre, para siempre. Tú eres la última que va a quererme, y no es sinónimo que exprese lo que siento. Es imposible ya medir mis sentimientos, porque mi amor es para siempre, para siempre. Tú eres la única mujer que me conoce, aunque yo sé que no me amas como te amo. Pero de a poco y despacito vas a quererme, y vas a amarme para siempre, para siempre. Siempre.